después de este acre comentario, como van a decir mis enemigos, acre comentario, y es cierto, tiene la acritud de la indignación, todavía hay gente que es indigna en el Perú, vamos a hablar con don David Salazar Morote, presidente de la región Apurímac, del Frente Popular Yapanchik, para que nos cuente cómo fue lo de ayer, la jornada trágica de ayer, en donde tenemos que lamentar un muerto, varios heridos, muchos detenidos, y para que nos diga qué es lo que se viene, y ojalá que lo que se venga sea un arreglo. Don David Salazar, muy buenos días. Muy buenos días, César, un gusto saludarte y un honor para mí estar siendo entrevistado por tu persona, a quien he admirado siempre. Muchísimas gracias. Muy bien, la jornada de ayer, por favor, ¿podría darnos un relato lo más breve posible, lo más preciso posible, sin embargo, de cómo se dieron las noticias? Porque aquí tenemos, claro, la versión de las televisoras y de Andina, y entonces resulta que el muerto buscó su muerte, los heridos buscaron sus heridas, y los desmanes provocaron a la policía, etcétera, etcétera. Pero la versión correcta, mesurada, ¿cuál es? Bueno, yo creo que estas medidas de fuerza tienen sus riesgos, ¿no? Tienen sus riesgos por acciones de repente equivocadas de ambas partes, ¿no? En este caso, lógicamente, se ha querido aperturar una ruta de salida hacia Abancay, donde en realidad habían 400 personas que estaban acantonadas y no podían salir. La policía aparentemente tomó la decisión de, en horas de la madrugada, hacer una apertura de un piquete, y ahí se ha generado un enfrentamiento. En este enfrentamiento han salido los heridos, y bueno, lamentablemente también un fallecido, ¿no? Un campesino humilde, que hoy día a estas horas debería estar trabajando su chacra, pero bueno, pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que el problema, César, y he estado escuchando tu comentario, se genera en quienes son los, digamos, responsables y los causantes de que se den estas paralizaciones. O sea, ¿cuáles son las causas y por qué se van dando sucesivamente estas paralizaciones en regiones como Apurímac y más que nada en Andahuaylas, ¿no? Y decirte que si hacemos un poquito de historia, Andahuaylas es emblemático en el país. Hace el día lunes creo que se han cumplido 35 años de la toma de tierras. Después, pues Andahuaylas ha sido también escenario de una serie de eventos sociales y después los paros agrarios. Pero al final, después de estos paros, se hacen actas, se asumen compromisos y después las cosas siguen igual. O sea, los campesinos siguen siendo pobres, el analfabetismo, la desnutrición, la baja calidad educativa, la falta de oportunidades de empleo y tanta cosa. Entonces yo creo que nosotros los gobiernos regionales más cerca de nuestra realidad estamos tratando de plantear proyectos integrales, ¿no?, para la solución de los problemas, y no solamente paliativos, bajemos el fertilizante, demos un poco de crédito, démosle el crédito sin intereses, no nos van a saludar y no van a hacer vidas. Ok, esas cosas creo que ya deben de pasar, y las cosas con más seriedad. ¿Y cuál sería entonces una solución marco, generalista, de mediano plazo para todo esto? Comentabas el tema de la carretera, ¿no? Pues ahí yo quiero discrepar un poco contigo, en el sentido de que después de mucho tiempo, y sabemos todos en el país, ¿no?, hay recursos económicos, hay recursos financieros, y bueno, hay la decisión del gobierno de redistribuir estos fondos hacia las zonas donde no han habido proyectos grandes, proyectos importantes, como es el caso de Apurímac. Tenemos claro que el compromiso del gobierno es hacer esta carretera, que va a costar alrededor de 800 millones de soles, y esto va a ser importantísimo. Yo hablaba con Yehud Simons y me decía que su proyecto Olmos cuesta 400 millones de dólares, serían alrededor de unos 1.400 o 1.300 millones de soles, pero que hasta el momento se han invertido 130, ¿no? Y estos esta carretera estaría siendo ejecutada en el periodo del presidente Alan García. Ojalá que nos esté, pues, justamente diciendo la verdad, y que podamos nosotros tener esa herramienta importante para nuestro desarrollo. Paralelamente a eso, lo que pasa es que un diputado de la zona también recordaba que el doctor Alan García, presidente de la República, se apareció con unos tractores y luego los tractores desaparecieron con él cuando él regresó a Lima. Y entonces, dada esa experiencia, pues hay mucho escepticismo y hay mucha natural desconfianza, ¿no? Sí, pero hay que pues decir también quién es el causante, ¿no?, del problema de los tractores, ¿no? Nuestro amigo y querido amigo Juan José Salazar, con la mejor voluntad que tuvo, hizo una operación de adquisición del Estado que no tenía, digamos, los requisitos o el cumplimiento de las normas, y tuvo que hacerse la devolución. Pero ese asunto se resuelve, y creo que sin aras de decir, estoy defendiendo al gobierno, pero creo que ese tema es un tema también que se va a superar, ¿no? El fondo del tema es cómo de una vez por todas en el país resolvemos el problema de la pobreza, el problema de la desesperanza y falta de oportunidades de miles y miles de personas. El problema de la pobreza, señor Salazar, no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. La pobreza es una especie de conviviente intrínseca de la República desde que se fundó en 1821. Así que resolver la pobreza es una entelequia, es absolutamente un abstracto. No vamos a resolver el asunto de la pobreza, lo que podemos es atenuar la pobreza. El asunto más importante para muchísimos observadores es volver a acreditar la relación confiada entre gobernantes y gobernados, es decir, restablecer el vínculo de credibilidad entre la gente y sus gobernantes, porque sólo de esa manera se puede trabajar en paz. La desconfianza es la que produce ira, y la ira produce violencia. Y entonces de eso se trata en el fondo, de un gobierno que diga la verdad, que establezca los plazos absolutamente claros, que diga cuáles son los cronogramas y cuáles son sus prioridades, y entonces ahí estaremos todos tranquilos, esperando el momento debido, la promesa que se va a cumplir casi casi con exactitud de calendario. Lo otro es el caos, lo otro es la posibilidad de que los exaltados tomen el poder, se infiltren en las marchas, decidan al final qué se incendia o qué se destruye. El problema es la credibilidad, y eso que es la legitimidad social de un gobierno, es lo que se está perdiendo. Eso debería preocuparles más a ustedes que el asunto de vamos a eliminar la pobreza. Señor, desde Piero la decimos eso. Totalmente de acuerdo contigo, César, pero al referirme a combatir, ya cambiamos el término, creo que nosotros enfocamos el punto más crítico, ¿no? De que no podemos estar, digamos, indiferentes ante una situación, ¿no? Yo, cuando asumí la gestión, dije, tengo derecho a indignarme, ¿no? Ahora que soy autoridad, de ver en mi región, de cada 100 niños, casi 50 niños con desnutrición crónica. Y voy a trabajar en ese sentido. No quiero ponerle cemento a obras de estadios o losas o tanta cosa, quiero empezar a trabajar el tema de garantizar por lo menos la seguridad alimentaria de esos miles y miles de niños que están desprotegidos. Entonces, definitivamente hay que ver también ese tema, ¿no? Y por supuesto, el tema de la credibilidad y la confianza es fundamental, ¿no? Muchos políticos han venido y han ofrecido N cosas, han asumido la responsabilidad, congresistas de nuestra región, que han venido, han logrado ser autoridades, se han enriquecido, no han hecho nada por su región, y luego vuelven y quieren nuevamente ser autoridades, ¿no? Entonces utilizan y manipulan las conciencias de las personas para poder seguir teniendo sus prerrogativas y sus beneficios personales y no trabajar por el bienestar de la población. Entonces yo perfectamente de acuerdo, la credibilidad y la confianza. Y mira, cuando yo estaba en campaña hace 4 años dije, ¿no?, muy inocentemente, ¿no?, eficiencia en política es transparencia. Qué equivocado está, por eso perdí. La política tiene que tener sus bemoles y sus cosas oscuras, porque si no, definitivamente también, ¿no?, lamentablemente en nuestra sociedad no se puede llegar a buen término en una carrera política. Por último, ¿cuál es el clima, cuál es la atmósfera en este momento en la región Apurímac? ¿Hay posibilidades de diálogo? ¿Hay, digamos, una voluntad más o menos generalizada de parar las protestas, de sentarse a negociar, de conversar? Sí, bueno, ya han calmado un poco las cosas con respecto a ayer, obviamente, pero hay dos sectores, ¿no? Un sector radicalizado que pretende llevar esto más allá, ¿no? Tal vez a más violencia, que es un sector felizmente minoritario, pero que en alguna medida todavía tiene, como se dice, el comando de esta media lucha, y otro sector que es el mayoritario y que en realidad quiere resolver este tema mediante el diálogo que ha propuesto el gobierno, ¿no? Nosotros creemos que eso va a resolver esta coyuntura, pero que, como antes, hemos estado en varios paros, se han hecho actas, compromisos, un poco de compra de papa y un poco de esto, un poco del otro, y al final la situación social ha seguido igual. Desde la región tenemos claro que debemos de impulsar un plan de desarrollo coherente, trabajar muy de la mano con la sociedad civil, con las comunidades, con las zonas urbanas, y finalmente ponernos metas concretas y ir mirando los resultados para ver cómo va nuestra gestión. Ojalá que esto se revierta y que el gobierno vaya cumpliendo con esa redistribución de recursos hacia las zonas más pobres del país ahora en estos próximos años. Correcto, hemos estado con don David Salazar Morote, presidente de la región Apurímac. Muchísimas gracias por su intervención.